acostumbraba a hacer cuando llegaba a casa, después de cerrar la cafetería que regentaba, saqué a pasear a Rico, el pastor belga que mi hermano me había regalado las navidades pasadas. Era noche de martes, y el parque a esas horas estaba desierto. Jugaba con Rico, como siempre, y cuando me traía uno de los palos que le había lanzado, acerté a distinguir a una pareja debajo de un árbol, abrazados. Continué pasando sin reparar en ellos, pero algo me resultó familiar en la silueta de la chica, y haciéndome el despistado, me acerqué un poco, lo suficiente como para despejar mis dudas. Ella era Marta, mi novia durante un año. Me había dejado hacía unos meses y ya casi lo había superado. Pero al verla, aunque fuese de lejos con otro chico, mis piernas empezaron a temblar. No era raro que estuviese allí, puesto que el parque estaba muy cerca de su casa. Mientras pensaba en esto, comprendí de pronto qué era lo que me hacía pasear justo por allí. Sin duda, inconscientemente, quería encontrármela. Vinieron a mí imágenes del pasado. El día que nos conocimos, aquel viaje a Cádiz, cómo se le achinaban los ojos cuando reía o cómo se le arqueaba la boca cuando lloraba. Y cómo no, el día en que por fin, una discusión absurda y estando yo con una copa de más, le sacudí una bofetada delante de todos nuestros amigos. Fue el fin. Le rogué que me perdonara un millón de veces, que no volvería a pasar, que fue un arrebato. Pero ella no me dio una segunda oportunidad. Desde luego, yo no la merecía. Y ahora estaba con otro, acurrucada en su pecho. Una imagen demasiado dolorosa como para seguir observándola. Así que llamé al perro y, estando a punto de irme, escuché cómo el chico le alzaba la voz a Marta. Comenzó a gesticular mientras ella negaba con la cabeza y lo separaba de su lado con las manos. Pensé que no era asunto mío y no debía inmiscuirme, pero la discusión comenzó a subir de tono, de manera preocupante, y casi sin pensarlo, comencé a caminar hacia ellos, lentamente al principio, pero cuando distinguí entre las sombras el destello metálico de algo que el hombre sacaba de su anorak, eché a correr mientras le gritaba. No fue necesario que lo separara de ella, porque él salió corriendo antes de que yo llegara. A partir de ahí, mis recuerdos están nublados por las lágrimas y por el dolor. Recuerdo sostener a Marta mientras se derrumbaba. Recuerdo ver alejarse a ese cabrón. Recuerdo arrancar de su pecho el cuchillo e intentar taponar la herida. Recuerdo a un matrimonio mayor que, alertado por los gritos, se acercó. Recuerdo su cara de horror al verme allí, con ella entre mis brazos, empapados los dos en sangre. Y sobre todo, recuerdo cómo con su último aliento, Marta me decía al oído: le dejaba, porque te sigo amando. Más tarde, las explicaciones, las caras de palo de los policías mientras me interrogaban. ¿Y cómo dices que era ese supuesto chico? ¿Le viste la cara? ¿Por qué estabas allí? ¿Paseando al perro? Ya, claro. Nadie más vio a aquel malnacido. Y por supuesto nunca lo encontraron. Los amigos de Marta dijeron que sabían que se estaba viendo con alguien, pero daban por hecho que era conmigo, y que no lo decía hasta que no me hubiera perdonado del todo. Nadie me creyó. La abogada que contrataron los padres de Marta se encargó de subir al estrado a todos los que habían sido testigos de aquella bofetada para que lo contaran delante del jurado. Eso y mis huellas en el arma fueron suficientes. Otro caso de violencia doméstica, dijeron en televisión. Otra mujer asesinada a manos de su expareja. A veces agarro los fríos barrotes de mi celda y tengo ganas de gritar que soy inocente. Pero, ¿serviría de algo? Un relato muy crudo, ¿eh? Muy crudo. Sí, muy duro. Bueno, pues paseos nocturnos, Alejandro Gómez. La cruda realidad en ocasiones. Y claro, también hay que decir que a veces todo no es como parece. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.